Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que es un saqueo. Ayer al mediodía en la escuela 15 de Zapiola, Mariano Hues iba a votar. Tuvo un gesto para los medios que teníamos la información que el intendente iba a sufragar allí, de concurrir a la esquina de la escuela allí en Zapiola, su lugar en el mundo, y charlar un par de minutos. Hasta dijo, vine por ustedes. Con la tranquilidad que lo caracteriza, con la experiencia que tiene, por ser el hombre que lidera el proyecto a nivel local desde 1995 en la gestión, desde 1993 en términos políticos, lo que el peronismo ha expresado se expresa en la figura de Hues. A lo largo de estos años, 18 años, siempre supo de victorias. Y en momentos en donde los números casi no le daban, en cierres de campañas y en las primarias de 2011, sin agitarse, no solamente ganó la primaria, sino que doblegó a los rivales que venían con empuje, con bríos de cambio. Afuera la mayoría, en la suma, siempre el resultado fue favorable a Hues. Al mediodía de ayer, tuvo certidumbre la cantidad de votantes respecto al padrón, el 80%. Acertó. Tuvo reflejos para decir, las PASO son primarias que la mayoría de los partidos políticos no las sabe utilizar. Se permitió entregar una visión del propio Frente Justicialista para la Victoria que no tuvo primarias porque nadie se presentó. ¿Quién se iba a presentar? Es una cuestión interna. Sirve para decir nosotros no teníamos inconveniente en dar una disputa interna, pero estamos tan compactos que con el paso de las horas, haciendo la transmisión que hicimos ayer desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, y escuchando a la mañana parte del material del laburo que pudimos hacer y que vamos a compartir hoy con ustedes, además de la actualización de los resultados o los resultados definitivos. ¿Qué hubiese sido una primaria compacta? ¿Que Massa estuviera dentro del Frente para la Victoria y disputaba allí? ¿Realmente? ¿Eso sería algo compacto? Entiendo que no. Entiendo que lo compacto tiene que ver con una lectura que ha hecho el propio kirchnerismo, que allí se condensa la potencialidad ideológica, la fuerza del progresismo, la tendencia reformista, que tiene sus límites. Es una maquinaria desplegada a lo largo de 10 años que tiene límites. Y esos límites no están en lo ideológico, porque en lo ideológico la construcción del discurso da para mucho más de lo que se ha hecho. No le digo que es infinito, pero da para más. Se puede decir lo que se venga a la cabeza, si es la búsqueda de la recreación de una fuerza, de una militancia, de un convencimiento que la utopía no murió. Después, cuando se hace el repaso o se pasa por la zaranda, queda poco. Hay que animarse, y el kirchnerismo se animó. Y banderas, consignas de la izquierda fueron tomadas por el kirchnerismo, por el peronismo, para potenciarlas y levantarlas y ponerlas allí, en la cabeza de lo que es la figura presidencial, primero de Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner. No es eso solamente lo que se requiere en un país como este. Es insuficiente. Wes, ayer al mediodía, tuvo una frase con la que coincido, porque desde el recorte informativo venimos diciendo que las primarias no son primarias. Es una encuesta fría, de poca participación. Esta es la frase del intendente. Y fue fría. Aun cuando la noche de ayer estuvo templada, fue fría para el oficialismo, porque por primera vez en 18 años pierde una elección. Lógicamente, se le va a quitar dramatismo. Elementalmente, pues, tiene que convocar a la militancia a reforzar las líneas de trabajo. Oscar Retuerto, todo esto me acordé en el cierre del programa de ayer y la hora y media en que pudimos levantarnos después de 2 de la mañana de acomodar algunas cosas para preparar el programa de hoy con Cintia. Oscar Retuerto decía: el kirchnerismo se despliega, pero no tiene territorio. Lo dice un hombre que está dentro del kirchnerismo, es un dirigente de la CTA. Se puede levantar con firmeza aquello de bajó el cuadro, formó cuadros. Se puede decir que la AFJP es una historia pasada y se recuperó lo que nunca se debió haber vendido. Que lo de Aerolíneas es una recuperación y bueno, con el título alcanza, no vamos a mirar qué sucede con Aerolíneas. Se sostiene lo de YPF recuperada, que fue la expropiación del 51%, esto es tomar lo nacional fuertemente y llevarlo a los barrios. Y el Retuerto decía: ¿y con eso cómo se resuelve el problema que lo está acuciando al vecino? Ayer en la Casa del Partido, en la cobertura que hacía Cintia, lo que queda como resultado es fortalecer esto que a nivel nacional se expresa. No tiene Mariano Hues, y si fuera otro, después de 18 años de construcción, dudo que otro pudiera haber hecho lo que hizo Hues en 18 años, no tiene de aquí a octubre una instancia de mostrar gestión. Y entonces todo se remite a lo que en términos nacionales se juega. Pero Carlos Benítez, lo vamos a escuchar de nuevo hoy, Oscar Ciburu, Marcelo Gradín, pero en orden diría Carlos Benítez, Oscar Ciburu, Marcelo Gradín. En ese orden, por lo menos en la importancia de lo que es el nivel de evaluación, primero, la autocrítica. Leen lo que ocurrió ayer de una manera parecida, no igual. Hay que leer lo que las urnas han entregado. El oficialismo tiene la obligación de hacerlo, porque está en instancia ejecutiva. Y perdió una elección que al viernes de la semana pasada era improbable que perdiese. La alegría de la militancia, de la joven militancia, que acompaña al viejo caudillo, a Mariano Hues, daba por descontado una diferencia de 10 puntos en lo local de Massa Insaurralde ahí, empate, pero en lo local, improbable que Contreras le pudiera ganar a Pedro Camps, a Wes. Y ocurrió. Lo que vamos a hacer hoy es actualizar los resultados, revivir lo que hicimos ayer durante 6 horas, 7 horas de programa, y ver si algún dirigente nos puede atender el teléfono. Además de establecer contacto con Morón, porque hay una radio abierta, una manifestación, la lucha, para que lo saquen de la causa a Diego Romero y a Luz. ¿Te acordás que charlamos con Diego la semana pasada? Y adelantar algunas líneas de lo que ya no la política electoral, sino la política puede ofrecer de aquí a octubre. Si hay algo que fue claro al mediodía, Wes, en el análisis de las PASO, es una gran encuesta, una encuesta fría. A la noche empezó a calentar los motores. Hay que hacer una campaña fuerte de aquí a octubre. Además del puerta a puerta en los barrios, ¿qué se ofrece? Y el resultado de ayer, ¿puede generar cambios en el Consejo Deliberante? ¿O la necesidad de la gestión de Wes no puede prescindir de Contreras, que es el victorioso del Frente Renovador, a decir del intendente, un rejunte ideológico que se desarma? Que se desarma, que no hay posibilidades de continuidad. Ayer en la Casa del Partido dijo esto. Es un rejunte. Y se repite, Gradín lo dice, y la militancia joven lo replica. Ese rejunte resultó victorioso ayer. Antes de buscar la música y la tanda, que es algo que esperan muchos, saber cómo quedó la historia aquí. ¿Qué ocurrió en Moreno? Datos finales. Escrutadas 865 mesas sobre 877, esto es el 98,63%. Frente Renovador, si quieren anotar, lápiz y papel, 76.782 votos. Esto representa el 32,84%. El Frente para la Victoria, 69.207 votos, es el 29,60%. Hay una diferencia de 3,2 puntos. Esa es la diferencia final entre Contreras, Camps, Wes. Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, Ferraro, 22.624 votos, el 9,68%. Y el Frente Progresista Cívico y Social, 18.845 votos, esto es el 8,06%, y aquí se suman las cinco propuestas, que tuvo este frente con primarias. Cuento bien, 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar, consolidado, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con 8.658 votos, esto es el 3,70%. El Partido por la Lealtad y Dignidad, que era la boleta sola de Mendieta, 6.016 votos, el 2,57%. Ayer por la noche, cuando Cintia estuvo en el búnker de Mendieta, hablaba del 4%. Estos son los números finales. No llegó al 4% Mendieta, está en el 2,57%. Compromiso Federal, que es la fuerza de los Rodríguez A, en la provincia de Buenos Aires, que tenía primarias, obtuvo 3.951 votos, superó el piso ahí con el 1,69%. El partido del líder de la UATRE, siempre estos son datos locales, la categoría distrital, local, concejales y consejeros escolares. Unión con Fe, 3.414 votos, el 1,46%. No llega al piso. El Frente Podemos, 3.163 votos, el 1,35%. repite la elección que en su momento hizo Proyecto Sur, no llegando al piso. Y Vecinos Unidos por Moreno, que lo llevaba Víctor Jiménez, con boleta corta, este es el partido de Claudia Seff, obtuvo 1.961 votos, es el 0,84%. Votos válidos, esto nos va a servir para hacer cálculos de cuánto se necesita para llegar al Consejo Deliberante en octubre, cuánto necesita una fuerza electoral. Votos válidos, 233.814 votos. Los positivos, los afirmativos, 214.621 votos. Y en blanco, 19.193 votos. Esto es el 8,11%. Sería entonces el voto en blanco la cuarta fuerza en el partido de Moreno. ¿Está? Son 9:30 de la mañana. Nos preparamos para la tanda y luego hacemos el repaso de lo que dejó la primaria abierta simultánea obligatoria en el plano local y con el triunfo del Frente Renovador por más de 3 puntos. Contreras ayer le ganó a Hues. El peronismo sigue ganando. Escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté

lo de Claudia Sheffner local, derrotada claramente en el 2011, ahora, siendo segunda de Contreras, puede decir ganamos y aportamos ese caudal de votos del vecinalismo para que el Frente Renovador de Massa venciera a Cristina Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Mariano Federico Hueso Campo, el intendente, analizando la elección, él decía: son dos puntos, no me atrevo a señalar que ganó el Frente Renovador, son dos puntos, hay que esperar. A esa altura de la noche, y ya la experiencia que nos da, 9:30 de la noche, 10, las tendencias son inamovibles. Si creció Massa en provincia respecto a Insaurralde, terminó en 5 puntos, y aquí, lo que decía Lagastín, 8 puntos, no fueron 8 puntos, son 3 puntos, ¿sí?, en el orden local. Lo escuchamos al intendente ayer en la Casa del Partido, en el PJ, ante la militancia, esto es así, hablando y para la prensa. Bueno, esta es la parte en donde habló con los medios de comunicación, estábamos allí, estuvo Cintia Medina, y dejó 5 minutos, lo dividimos en 2 partes, casi iguales. Y en el orden local, también un poquito mayor, 2 puntos aproximadamente, a favor de la lista de Damián Contreras y Claudia Sheff. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue de acá a octubre. El panorama muestra muy poca diferencia, por lo cual se va a recalentar, digamos, la campaña de acá a octubre. Seguramente va a ser muy peleada. Se ha polarizado la elección, evidentemente. Veo la lista de Narváez en un 9% aproximadamente, y la lista de Stolbizer incluso en un 6 y pico. Así que bueno, se ve que se ha polarizado la elección. La lista contraria ha hecho la diferencia en Moreno Centro, fundamentalmente. Eso muestra, un voto claramente de clase media, de los sectores medios de la población. Y bueno, como les digo, hoy no se define nada en cuanto al reparto de concejales, todos los cálculos que vamos a hacer en octubre, pero sí muestra, una paridad tan grande que va a presentar una campaña muy compleja de acá a octubre, ¿no? Intendente, ¿a qué atribuye esta diferencia de Massa sobre Insaurralde? Mira, es una ola en la provincia. Creo que según mis cálculos, y según lo que nosotros veníamos viendo, Insaurralde, absolutamente desconocido, arrancó 15 puntos abajo hace aproximadamente 30 días y fue revirtiendo esta situación. Así que vamos a ver de acá a octubre cómo se llega, porque cada día hay más claridad, en la población de quién es Insaurralde y quién es Massa. Por ejemplo, mucha de la gente que vota a Massa cree que está votando a favor del proyecto nacional todavía. Entonces queda un camino muy grande para trabajar. Lo que sí es cierto es que se polarizó. Entonces nosotros, nuestros votos, es un voto uniforme, de proyecto, de coincidencia, no hay distintas listas. Si hoy ellos quisieran presentar un candidato a intendente, yo veo por lo menos 3 o 4. Es decir, bueno, y sí, hay 4 aspirantes, 5 puede haber, pero eso para el 2015. Lo que está diciendo Wes es un rejunte en donde todos tienen aspiraciones y no hay un proyecto. Que mucha gente lo votó a Massa porque cree que Massa es kirchnerista, y sí lo es. O hay alguna duda, inclusive la campaña de Francisco Narváez, ni bien se conoce la decisión de Massa. ¿Cuál fue? Massa es el caballo de Troya, ¿se acuerdan? Massa es el kirchnerismo. Pero cuando Massa muestra la lista, recuerdo la definición de Carlos Benítez, concejal, es la expresión de la derecha que buscaban las corporaciones. Hubo tiempo, 40 días. Y si se va a trabajar en esa línea para decir que Massa es la amenaza al modelo, es lo que se hizo, ¿eh? se pierde la asignación familiar por hijo, se pierden las conquistas sociales todas. Y hubo algo significativo que pasó, que lo comenté aquí en la radio cuando hicimos la entrevista a Alfredo Antonucho. Bueno, además de lo consolidado, ¿qué proponen? Y no pudo establecer una propuesta, que es lo que tipo como Aliberti, tipo como Víctor Hugo Morales, vienen con mucha cautela diciendo, no alcanza con lo que se hizo. El kirchnerismo tiene que ir por más. ¿Qué es ir por más? Está Bernardo, y con él hemos charlado en varias oportunidades sobre los límites que tiene el modelo. Güez no puede mostrar gestión porque Moreno está destruido. Tiene todo el derecho, por cierto, de hablar de la universidad, como lo dijo ayer Marcelo Gradín, las obras estratégicas, la universidad, la Ruta 23, con fondos provinciales, la estación de transferencia con fondos nacionales, pero gestionado por Andrés Arregui, el hombre a quien se lo descalificó en la elección del año 2011. Güez dijo, ¿qué hicieron? Está todo vinculado y para alentar a la militancia no hace falta solo un gran discurso. Acciones. Y Güez ha dejado muchos guerreros fuera del escenario en este proceso de renovación. Hubo un pase de facturas ahí. Bueno, lo sabrá el propio peronismo en Pueblo Libre y las agrupaciones que hacen de satélite hoy. El modelo tiene límites. Y Massa ha entendido bien los límites del modelo y dice, nosotros somos el futuro. No vamos a atacar cada vez que nos ataquen. Y es algo que para el momento de una pseudo polarización en la Argentina funciona. Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Es distinta la intervención política y el despliegue de políticas a nivel nacional y a nivel municipal, porque bueno, las capacidades y las herramientas que posee el gobierno nacional no son las mismas que posee la gestión municipal. Las grandes conquistas podrían definirse de ese modo, utilizando el término que el propio kirchnerismo utiliza, como por ejemplo la asignación familiar se implementa en todo el país y bueno, es un subsidio el cual el Tesoro Nacional tiene la capacidad para financiar y para sostener con recursos. Ahora, el municipio no tiene todos estos recursos y bueno, y se ve en la necesidad de hacer políticas que históricamente están aliadas a tratos con otras instancias de gobierno, como por ejemplo provincia, como por ejemplo nación, en el caso de la asignación universal a sí mismo. Todas estas obras y políticas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, están atadas a otras decisiones de otras agendas, por lo cual hace que no puedan decidir y decir, bueno, vamos por todo, ahora vamos, necesitamos mostrar gestión y lo vamos a hacer. No pueden porque necesitan de otras instancias políticas, de otros acuerdos, y eso se hace complicado. La mecánica que ha tenido el gobierno municipal, yo creo que el paradigma es la maternidad. Hay una serie de obras que se van mostrando, pero que llegan a los premios, llegan muy tarde. Luego de años y años de estar prometiendo la misma obra, ya en el momento de su inauguración ya tiene un carácter de, bueno, ya era hora, ¿no? Porque ya, viste, no vienen prometiendo la maternidad. No tiene la utilidad que sería una obra de esas características. No tiene la entidad en la prontitud que la misma política interna demanda. Sí, no es una mejora, sino el cubrir un problema que se va agravando día a día y que va aumentando y que, bueno, por lo menos llega la obra en el momento en que ya la situación no aguanta más y, bueno, se subsana un defecto, un error, una falencia en las políticas sociales de larga data y, bueno, nos da un pequeño respiro. Suena a alivio más que a mejora, más que avance, más que a progreso en la calidad de vida de los morenenses. Vamos a seguir escuchando al intendente Güez. Esto va a ser como una marca de aquí a octubre para decir a la sociedad, estos son un rejunte, se van a pelear en diciembre ya por la intendencia en el 2015. Esa es una, es como un eje. Ahora, si a Wes lo putean, no lo putean por eso, lo están puteando porque no hay obra pública. Es decir, porque no hay presencia municipal en los barrios. Ese es el problema. Si bien el corte de boleta no es muy significativo, hay unos puntos que diferencia la elección de Massa en Moreno de la que hizo Damián Contreras, y hay una diferencia en cuanto a la elección que hace Pedro Camps de Insaurralde, esos puntos podrían dar vuelta a la elección si lo querés. Bueno, para establecer ese corte se tiene que mostrar algo, además de cuestionar o revelar los secretos ya revelados de quienes componen el Frente Renovador, que es heterogéneo, diverso, de derecha, expresándose así. Alcanza, digo, con nosotros somos la izquierda, a la izquierda nuestra no hay nada. ¿Con eso alcanza en Moreno? Es una gran pregunta que se debe estar haciendo Wes. ¿Cómo ir puerta a puerta a hacer una elección que le quite los votos a Massa o que Massa le quitó los votos a Wes? La segunda parte de lo que ayer hablaba con los medios de comunicación en la Casa del Partido, Mariano Wes, es esta. Si hoy ellos quisieran presentar un candidato a intendente, yo veo por lo menos 3 o 4. Es decir, no podrían hacerlo, y esta no es una elección de intendente, es una elección de concejales. A nosotros el número de un reparto así parejo nos viene muy bien, porque nosotros no estamos perdiendo ningún concejal, sino que vamos a manejar una mayoría en el Consejo de cualquier manera. Lo que veo sí es un panorama de mucha campaña y mucha complejidad, digamos, en ese sentido, porque hay que esclarecer a la gente. Hay que esclarecer a la gente de cuál es el proyecto que tienen. Hasta ahora han dicho ni, no se sabe cuál es el proyecto. En el orden local lo quieren expresar, mucho más difícil todavía. ¿Cómo piensa que se tiene que llegar a esto que manifestaba recién? Llegar con el mensaje hacia la gente para las próximas elecciones, para el general. Sí, creo que fundamentalmente con el casa por casa, el hombre a hombre, hablando mucho, reflexionando, creo que la gente va a ir tomando conciencia, como lo hizo en estos 20, 30 días, que se fue revirtiendo mucho, se fue instalando, y este camino va a seguir. Si miráramos la tendencia estadística, son dos líneas que se cruzan y ponen arriba a Insaurralde en poco tiempo. Así que, bueno, vamos a esperar hasta octubre. ¿Cuánto es el porcentaje concreto de Moreno que se tiene en este momento? Yo calculo alrededor del 36% para Massa y un 30-31% para Insaurralde. Y en el orden local estamos 34-32%, una cosa que con tan bajo, digamos, es tan poca la diferencia que no me animo a darlo como resultado, porque todavía, digamos, estamos con el 20% de las mesas ejecutadas. Es una tendencia, parecería que va a ser así. Siempre hablé frontalmente cuando tuve los datos con todos ustedes, y esto es lo que les digo, así que, por ejemplo, si quisiera felicitar a la otra lista para llamarlo, ¿a quién llamo? Digamos, díganme ustedes, ¿a quién llamo? ¿A Contreras, a Claudia Cepa? Sí, seguramente, a Contreras, a Claudia Cepa, a no sé, al Agostino, pero son tres cosas distintas, y han estado enfrentados entre ellos hasta recién, digamos. No creo que un peronista se pueda poner contento de haber hecho una diferencia en Moreno Centro. Entonces, dejémoslo, de acá a octubre se va a esclarecer más la gente, y vamos a ver realmente cuál es el resultado. ¿Y en Jujuy qué pasó? En Jujuy no lo tengo por circuito, pero entiendo que en Jujuy, en Cuartel Quinto, estamos ganando. ¿Se puede revertir entonces para usted esta tendencia en las elecciones generales de octubre? Sin ninguna duda, porque la tendencia, estadísticamente hablando, la tendencia es a favor nuestro, porque se ve claramente cómo viene subiendo Insaurralde desde que arrancó la campaña hasta hoy. Con un poco más de tiempo, fue una campaña muy corta, muy bien, así que se acorta, digamos, para esta primera expresión. Las PASO se han desperdiciado, no a nivel Moreno, hablo a nivel general, digamos. Las PASO son para fortalecer a los partidos políticos, para que los partidos políticos expresen sus lineamientos, sus plataformas, que tengan, digamos, la posibilidad de formar gente en torno a esto, de capacitar, de afirmar ideológicamente su propuesta, y si hay diferencias, discutirlas internamente. En el Frente para la Victoria no hubo quien se presentara en contra, pues hay un acuerdo general y estamos todos. En las otras listas deberían haber aprovechado las PASO para definir qué es, porque hoy no sabemos qué es. Ayer en la casa del partido estuvo Ramón Vera Chávez, que antes de la primaria dijo: nosotros vamos a construir la derrota de Massa. Bueno, no se dio la derrota de Massa, ni se dio el cálculo respecto a lo local. Insisto, la diferencia de Contreras a Pedro Camps, estamos hablando de 3.2 puntos. Esa es la diferencia definitiva entre el actual presidente del Consejo Deliberante. Si hay alguien que tenía que llamar juez, es a Contreras. Se llama el que encabeza la lista. Si hubiese ganado Pedro Camps, la llamada al victorioso es Pedro Camps. Si ganaba Insaurralde, se lo llama Insaurralde. Juega con esto y lo hace por dos motivos. Primero, para fortalecer la idea que es un rejunte. Y segundo, porque hoy tal vez lo tenga que llamar Hueza Contreras para decirle cómo seguimos en el Consejo, qué sucede en la elección, en la sesión que viene. Esa relación institucional y política de Hues y Contreras permanece. La gran pregunta es si la militancia le va a plantear al estratega que se tienen que dar cambios institucionales. No es lo mismo Contreras sentado en una banca que siendo el presidente del Consejo y ganador de la elección. No es lo mismo. Y en términos numéricos, efectivamente, si la elección se polariza de cara a octubre, falta. Hues o el oficialismo seguirá teniendo mayoría. Y será, si es como se viene pergeñando y el diseño, todo peronista, todo. Claro que en el Frente Renovador está el vecinalismo, pero mayoritariamente sería un consejo de 22 concejales a partir de diciembre con amplia mayoría peronista. Y el peronismo, cuando tiene que defender la institucionalidad, no tiene ningún prurito, la defiende. Vota presupuesto, vota rendición de cuentas, aprueba expedientes. La historia de 18 años así lo demuestra, informa en forma inequívoca. Hay sobradas muestras de no le vamos a poner palos en la rueda al intendente. Así que si alguien espera cambios sustanciales en el Consejo, lo único que puede ocurrir es que Hues diga: se potencia Contreras siendo presidente, no podemos correr un riesgo mayor. Una decisión así elevaría a Contreras, o lo pondría a Contreras en una posición de campaña de aquí a octubre como verdadera víctima de la intolerancia. No solo eso, sino que además el peronismo también es un movimiento, y como movimiento está abierto a cualquier militante que tenga intenciones de entrar en el juego del peronismo. Razón por la cual han entrado extrapartidarios en su momento y bueno, bienvenidos, dice. Sí, bienvenidos. Las afiliaciones de figuras importantísimas del kirchnerismo, como ser el propio Massa, como ser Vudú, vienen de las huestes de la derecha de la UCD. Es decir que, bueno, hemos conocido también la década menemista, en la cual también, bueno, por supuesto, las huestes de la UCD, Scioli, en su momento, deportista, motonauta, campeón mundial de carreras de lancha, bueno, llegó a la posibilidad de ser vicepresidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires dentro del peronismo. Siempre y cuando se sigan determinadas prerrogativas que tienen que ver básicamente con el triunfo electoral. El triunfo electoral legitima a cualquier dirigente, a cualquier representante. Son las urnas las que hablan, es el juego político el que habla y es el que decide si se es parte o no se es parte del peronismo. Comentaba en programas pasados, en la plaza de acá local, en la Plaza San Martín, cómo se desplegaban las banderas de los diferentes candidatos. Bueno, la bandera de Massa decía: Massa es el futuro. Y lo que hace esa frase, y lo que hace Massa, es decir: yo no estoy discutiendo ahora esto, ¿eh?

embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bernardo va a entregar él, con la matemática mucho más apto que yo, tomando los votos afirmativos para llegar al Consejo Deliberante. Un frente electoral tiene que constituirse en el 8,33%. ¿Cuánto se traduce esto en votos? Teniendo los afirmativos, los positivos, podemos sacar ese número y establecer una diferencia, o a cuánto está del piso Fabián Ferraro, Carlos López y el mismo Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿sí? Vamos a hacer ese juego matemático. En la política ayer, en el comienzo lo decía, Carlos Benítez hizo un análisis correcto. Es concejal, es el máximo referente de la agrupación John William Cook y tuvo una lectura apropiada. Las urnas están manifestando algo. El Frente Renovador de Massa, Contreras aquí, gana en Moreno Centro, pero salvo Cuartel Quinto, que está discutiéndose, ganó en todos los circuitos. Así que es inexacta la información de Wes ayer. Por supuesto tenía datos preliminares, pero ganó en todos los circuitos. Salvo, insisto, Cuartel Quinto, que se está analizando qué sucedió allí. ¿Qué papel tuvo Ramón Vera Chávez allí en Cuartel Quinto? Lo escuchamos al concejal Carlos Benítez, que eran pocos los que querían hablar ayer. Güez se dirigió a la militancia, charló el secretario de gobierno, Marcelo Gradín, con nosotros. ¿Sí? Un hecho también histórico. Carlos Benítez siempre habla con este programa y ayer no fue la excepción. Las PASO, el resultado y lo que hay que hacer. En la misma línea de reflexión, nosotros, la militancia, veníamos planteando esta cuestión, que es básicamente, veníamos de un punto de arranque muy, muy por detrás de la instalación de candidatos, de la ventaja, de alguna manera, que sacaba todo el aparato mediático instalando la candidatura de Massa respecto de el candidato que el Frente para la Victoria proponía, que era Martín Insaurralde. Entonces, a partir de eso, poder haber construido y achicado esa diferencia de cara a una primaria, a nosotros nos pone en perspectiva de seguir trabajando para poder triunfar de alguna manera en octubre, cuando realmente sea la elección que defina cómo se van a componer las nuevas cámaras, cómo se va a componer el nuevo legislativo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como en el mismo estado local, ¿no? Ustedes tienen trabajo territorial en Álvarez. ¿Qué es lo que vieron ahí? ¿Qué es lo que les llamó la atención? No, básicamente lo que te puede llamar la atención es un voto extremadamente complejo, que es, habrá que dilucidarlo como es. Creció, para mi modo de entender, por lo menos lo que yo vi desde la escuela donde estuve, el corte de boleta, y ese corte de boleta expresaba cosas extremadamente diversas, cosas que yo hasta ahora no había visto de esa forma. ¿Como cuáles? Ejemplo. Voto al Partido Obrero o al Frente de Izquierda y voto a Massa. Voto coalición o Frente Cívico y Social, voto algún candidato de las pequeñas boletas que existían, que eran más locales o en algún caso más provincial. Ese tipo de voto es un voto llamativo, digo, algo está diciendo que la sociedad está queriendo expresar de otra forma, ¿no? Digo, esto a mí por lo menos fue que me llamó la atención. El otro elemento que que me parece que a nosotros nos sirve o que estamos, es que, a ver, lo que denominamos el voto kirchnerista en Francisco Álvarez es el voto kirchnerista en Francisco Álvarez, se sigue sosteniendo, ni creció ni decreció, se sigue sosteniendo. ¿En relación a 2011? No, en relación a 2011 no, en relación, claro, a las elecciones donde no nos ha ido tan bien, porque en 11 vos tenías una cresta en su vida, de una cresta, una ola en su vida, que era el voto Cristina generalizado, ¿no? Entonces digo, me parece que esos elementos permiten que uno piense que puede trabajar en Francisco Álvarez de cara a la elección general de octubre, un sector de la población que está buscando una forma de expresar, que entendemos que hoy quizá no lo puede decir a través del Frente para la Victoria, porque, por ejemplo, puede estar dándose la situación de que esta confrontación más a Cristina no permite expresar. ¿Hubo corte de boleta a nivel local en relación a Mariano Hues? ¿Esto se vio? Digo, que se acompañó a Cristina Fernández Kirchner, pero a nivel local no se acompañó a Mariano Hues. ¿Usted lo vio en Francisco Álvarez así? Sí, y lo vi también en el Frente Renovador. Digo, esto, ¿cómo expresártelo? Creo que fue hasta parejo ese corte. Hay un planteo a nivel local, es la sociedad está expresándose de esa forma, entiendo yo que está diciéndolo. Ahora, la cantidad de votos es muy superior a la cantidad de ese corte, ¿no? Digo, sigue siendo altísimo. Pero sí me llamó la atención estos cortes con votos muy complejos, ¿no? Muy complejos de dilucidar. ¿Qué hay que cambiar entonces? Bueno, ahí Carlos Benítez, la mirada sobre lo local, está expresando algo. En Álvarez el kirchnerismo sigue manteniendo esa fuerza. ¿Sabés cuánto obtuvo el Frente para la Victoria en las primarias del año 2011? Sumada a las cuatro iniciativas, estaba allí, y me va a ayudar Cintia, estaba allí Mariano Hues, estaba Jorge Mendieta, estaba Teresa Caveri y había, bueno, me falta uno, el que era representante de Ishi acá, no me acuerdo ahora el nombre, pero eran cuatro propuestas. 2011, primarias del año 2011, 105.000 votos. Esto es lo que sacó el oficialismo. ¿Cuánto sacó el oficialismo ayer? 76.782 votos. Benítez reflexionando allí, esos tres puntos no significan algo imposible, pero bueno, habrá que trabajar y se trabajará en el criterio que el conductor decida. Estoy hablando de Mariano Hues. Y ahora vamos a poner al aire lo que decía ayer el actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, muy cauto, muy medido, sin necesidad de confrontar, sabiéndose vencedor y que por esta vía de la no confrontación, de respeto por lo institucional, de los acuerdos alcanzados, va a obtener un resultado igual o mejor en octubre. Bueno, Contreras charlando con la 90.1 ayer, dejaba estas consideraciones que las volcamos hoy por la mañana en el aire y ya reiteramos los datos de lo que ha dejado estas primarias aquí en el orden local, ganando Contreras, segundo Pedro Camps, tercero Fabián Ferraro, cuarto Carlos López, ganador de la primaria del Frente Progresista Cívico y Social. Contreras, el ganador. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, en realidad, es un triunfo que ya el intendente municipal lo ha reconocido, que los guarismos son irreversibles. Nosotros creemos que estamos en una diferencia de 7-8 puntos por lo que tenemos de las mesas testigos y ahora durante el transcurso de la noche con los resultados y los certificados de escrutinio vamos a ver cuáles son los resultados definitivos, pero realmente, como verás, hay una gran satisfacción en nuestros compañeros, en nuestra militancia, en quienes componemos el espacio, este Frente Renovador en el distrito, y realmente nos apresamos a seguir trabajando, a partir de mañana hacer que esta propuesta podamos hacerla conocer a todos nuestros vecinos, a todos los que no hemos podido llegar, y prepararnos para el 27 de octubre para realmente poder sostener este resultado electoral dentro de nuestro distrito. Rubén. Sí, Bernardo, sí. ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, sí, me gustaría hacerle algunas preguntas al concejal, bueno, Contreras, sí. Te doy para que le consiga. Muy bien. Sí, escucho. Bueno, concejal, buenas noches. Hay inquietudes que por supuesto se presentan hoy de cara a octubre, ¿no? ¿Cómo se fortalece el frente? Es decir, ¿cómo se potencia lo que ustedes han definido como heterogéneo, diverso, a partir de las definiciones que entregó hace instantes el intendente Hues, que es demostrarle a la sociedad que el Frente Renovador no es el peronismo ni es el modelo nacional y popular, sino es un rejunte que tiene varios aspirantes a la intendencia en el 2015. ¿Cómo se consolida esto como propuesta legislativa en un plano legislativo que será definitorio en el mes de octubre? Mira, Rubén, lo he manifestado ya en otros medios anteriormente. Yo no voy a polemizar con el intendente municipal, no voy a contestar a sus dichos. Yo creo que nuestra responsabilidad es de seguir consolidando este Frente Renovador, seguir apostando a imaginarnos propuestas, hacerlas saber, y como en estos 40 días hemos trabajado y hemos trabajado cada uno de los compañeros que componen las diferentes fuerzas políticas de este espacio, lo vamos a seguir haciendo para consolidar esta propuesta para el 27 de octubre. Y para consolidar este espacio político para lo que venga con este Frente Renovador que conduce a nivel provincial el intendente compañero Sergio Massa. Por eso la pregunta... Esto está crudo, hay cortes que son crudos de lo que pudimos hacer el día de ayer. No va a polemizar. A Lagastino sí va a polemizar. Es lo que le ha dado, si quieren ustedes, esa entidad de ser el que armó la lista y presentarse como el conductor del Frente Renovador en Moreno, el hombre elegido por Sergio Massa. No le faltan criterios a Hues para decir, hay muchos precandidatos, hay muchos caciques en la propuesta del Frente Renovador de aquí a 2015. Hay que ver si antes, una vez que quede confirmada la elección en octubre, ¿qué resulta de esa estructura trabajando dentro del HCD? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede suceder? Bueno, ¿hacia dónde vamos, Cintia? ¿Qué tenemos? Vos nos dirigís de ese lado. ¿Lo tenemos a Lagastino? Podemos hacer esto. Lo escucharon a Contreras, dice, yo no voy a polemizar, no voy a responder a los dichos del intendente ni del oficialismo. Vamos a trabajar en una línea de propuesta y demás. Bueno, ¿qué decía Lagastino ayer? Ganamos y ganamos como lo había anticipado. No ganaron por 8 puntos, han ganado por 3 puntos. Es una victoria, no es empate técnico, victoria del Frente Renovador. Mira, nosotros venimos confirmando en este momento que prácticamente estamos por arriba de los 8 puntos acá en el distrito. Fue una victoria contundente y con el triunfo seguro en cuartel quinto y en cruce castelar. Realmente lo del cuartel quinto para nosotros es todo una ponderación política distinta al resto de lugares, porque es el corazón mismo del kirchnerismo. Bueno, ahí están el sede de la mayoría de las organizaciones sociales, en la cual yo he sido parte en todas ellas, y estoy orgulloso de que así sea, pero estoy orgulloso realmente de haber podido trabajar junto a mis vecinos y transformar la realidad política en lo local, en donde lo que estamos discutiendo es de qué forma queremos vivir el Chile de Moreno. Y evidentemente, Moreno se quiere parecer a un distrito al de Tigre y no realmente a lo que nos está tocando hoy. ¿Estos resultados ustedes a qué los atribuyen? A la militancia y a la imagen de transformación política que representa Sergio Massa. ¿Rubén? Sí, Bernardo, sí. ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Estás saludando? ¿Sigue saludando a gente que se acerca? ¿Te voy a hacer alguna pregunta? Sí, sí es posible hacer una consulta. A ver, espérame un segundito. Hola, Rubén. Hola, hola, Alagastino. Bueno, recién acaba de emitir una opinión ante los medios de comunicación y ante la militancia Mariano Hues, diciendo que hay una diferencia de 2 puntos. Más que eso, que son valores y son números, dijo hay que trabajar por los barrios, boca a boca, casa a casa, puerta a puerta, para explicar que el Frente Renovador es un rejunte, que no es una idea homogénea, que hay muchos precandidatos a la intendencia en 2015 para revertir esta situación de hoy en octubre. Quería escuchar su reflexión a partir de esto que le estoy comentando. Nosotros vamos a trabajar fuertemente para decir que Cristina en Moreno es Mariano Hues y que la gente elija. Es decir, no es una cuestión de decir, sino de hacer. Nosotros no tenemos la responsabilidad de la gestión, pero sí la responsabilidad de decir que en Moreno queremos vivir mejor, que podemos vivir mejor y que estamos trabajando en la construcción de ese futuro. Alagastino ha señalado hasta hace nada, la semana pasada, que sigue reconociendo todo lo que hizo por la Argentina y dejó para la Argentina Néstor Kirchner. Y acá, ayer, ahora lo ponemos al aire, harán campaña para señalar que en Moreno Cristina Fernández de Kirchner es Hues. Es decir, el arrebato de los votos, ¿qué sería? Un castigo de una parte de la población a la presidenta de la nación. Bueno, las propuestas son nacionales. Las propuestas son nacionales. Es el arrastre del candidato. La cultura democrática lleva a tener una visualización de ese candidato a nivel nacional y arrastra en la categoría seccional, senadores provinciales y concejales y consejeros escolares. ¿Hay un corte de boletas? Sí. ¿Es determinante? No. Por lo menos en las dos estructuras del peronismo no es determinante, no vuelca una elección. Más si se trata de una elección legislativa donde juegan muchos los coeficientes y los porcentajes, aún sacando un 30%, un 32%. El oficialismo no llegó al 30%, ¿sí? Llegó al 29,60%. El piso histórico del peronismo es el 32%, el 31%. No llegó al 30%. El Frente Renovador supera el piso histórico del peronismo con el 32-84, ¿sí? Y estamos en esa situación de 3 puntos de diferencia. Reiteramos los datos oficiales y buscamos la tanda de media hora. Sobre el 98,63% de mesas escrutadas, esto es 865 mesas sobre 877. Frente Renovador, Damián Contreras, obtuvo 76.782 votos, esto es el 32,84%. Pedro Camps es el candidato de Hues, un hombre de Pueblo Libre, actual secretario privado de la Intendencia. 69.207 votos, el 29,60%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, con Fabián Ferraro, 22.624 votos, el 9,68%. El Frente Progresista Cívico y Social, 18.845 votos. Aquí ganó la primaria Carlos López con 6.157 votos. En el segundo lugar quedó Lucas Franco con 3.766 votos. La quinta fuerza es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que llevaba y que tiene a Rodrigo Amoroso como candidato a concejal. 8.658 votos, esto es el 3,70%. Jorge Mendieta, Partido por la Lealtad y Dignidad, boleta corta, solita, obtuvo 6.016 votos, el 2,57%. Compromiso Federal, que tenía primarias, la sumatoria de las boletas da en el orden local 3.951 votos. Superó el piso, 1,69%. Quien no superó el piso, está ahí, es Unión con Fe, con 3.414 votos, el 1,46%. Tienen que sacar el 1,5%.

investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Seguimos con lo que dejó la elección en el día de ayer, los testimonios obtenidos en los centros de cómputos. El actual secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburu, dialogaba con nosotros. Es una nota breve. Festa no quiso hablar, Vera Chávez tampoco, estaba participando allí. Estaba escuchando la prédica del intendente Hues. Y vamos a escucharlo, Siburu, que decía en el día de ayer. En un lenguaje muy directo, muy claro, muy significativo de lo que dejó la derrota, la primera vez que el oficialismo pierde una elección, en 18 años. Oscar Siburu decía esto. No recién, señor intendente, pero queremos tener la voz de uno de los hombres importantes de esta gestión. Estamos hablando de Oscar Siburu, un hombre que conoce el territorio, que conoce Jujuy también. Recién Mariano Hues reconocía entonces esa derrota por 2 puntos a nivel local, que decía que Insaurralde y Massa se veía un poco más la diferencia con 6 puntos, a nivel local estamos hablando. Bueno, ¿cómo lo vio usted a esas elecciones? ¿Cómo la vive un peronista histórico como usted? Como todos los peronistas, cuando logra, nadie nos gusta perder, nosotros siempre jugamos a pleno, nunca jugamos a chance. Y realmente lo que dijo Mariano, sí, es una victoria muy ajustada de la lista opositora, y bueno, que más se ve la diferencia a nivel nacional, a nivel de diputados nacionales. Pero bueno, a todos nos duele la derrota. Quizás se tiene en este caso la suerte de que esta derrota sea lo que sería para el fútbol un amistoso, porque no, si bien define cosas o tendencias, porque son primarias, es una gran encuesta si lo medimos, y si sabemos aprender de las derrotas y sabemos escuchar a la voz del pueblo, tenemos mucho tiempo para mejorar y revertir esta situación para octubre. ¿Qué es lo que tienen que mejorar? ¿Qué es lo que tienen que mejorar para octubre? Recién el intendente decía el boca a boca, el ir por los barrios, una de las cuestiones. ¿Usted qué piensa? Sí, boca a boca, la convicción determinadas cuestiones de la gestión y bueno, hay muchísimas cosas que mejorar. Juan, bueno, no sé si querés hacerle 2 preguntas, Oscar Siburu, que está aquí. Está por hablar el intendente Mariano Hues, así que te pido que sea breve, no sé, porque él va a querer escuchar lo que dice Mariano Hues, pero 2 preguntas para Oscar Siburu, que amablemente nos atendió. Sí, Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, la inquietud es cómo un rejunte que se armó en 40 días le gana a una estructura que lleva 18 años en el orden local y 10 años a nivel nacional. Sí. Esa es la inquietud. ¿Cuál es tu inquietud? Claro, digo, ¿cómo un rejunte, que es el Frente Renovador, definido así por el oficialismo, le gana a una estructura que lleva 18 años en el orden local y 10 años a nivel nacional? ¿Por qué? Y a veces puede ser por desgaste, y a veces puede ser que esto es una tendencia a nivel nacional, como la fue de Narváez, y después puede desaparecer. Y este resultado bien se puede revertir dentro de 40 días. Ajá. Tiene varias lecturas esta elección y hay que hacerlas también bastante más en frío mañana a la mañana, Rubén. La gente quiere decir algo. Sí. Siempre la gente quiere decir algo. Quizás no quiso dar un reto en esto que quizás saben que no define nada, y de eso tenemos que aprender y de eso tenemos que tratar de revertir para dentro de 40 días. Ajá, y la última. ¿Es la primera vez que pierden? Sí. Siempre. Yo perdí en el 91. Sí, es cierto. Perdí en el 91. Sí. Yo soy peronista y no es la primera vez que pierdo. Uh-huh. ¿Y la gestión es la primera vez? Podemos revertir en el 93, sí. Y es la primera vez que se pierde con gestión. Muy bien. Nos tiene que enseñar. Sí, claramente. Bueno, Oscar Siburu, gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio. En 5 minutos llamaremos a los compañeros y a compañeras que están realizando esta actividad en Morón por Diego y Luz para salir de las elecciones. Vamos a buscar los datos de lo que dejó las PASO en los municipios poderosos, ¿sí? Vamos a buscar Merlo, por ejemplo, que ayer tú indicaba que el Frente Renovador, con 4 listas, tuvo internas del Frente Renovador en Merlo, le ganaba a Otacé. Bueno, estos son los números finales. Bernardo va a empezar a contarles a ustedes qué sucedió en Merlo. Bueno, en Merlo el Frente para la Victoria sacó 34,69% de los votos. En primer lugar, luego el Frente Renovador con el 30,66% de los votos, luego Unidos por la Libertad el 7,58% por la Libertad y el Trabajo, el Frente constituido por De Narváez, luego el Frente Progresista Cívico y Social con 5,68%, Unión Popular con el 4,89% en el quinto puesto, digamos, y el FIT, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el 4,27%, pasando holgadamente el 1,5% para poder llegar a octubre. Bien, en Merlo, Otacé, vamos a Ituzaingó, donde está Descalzo, sí, que tenía también que ratificar condiciones y conductas políticas. Es un municipio en donde, además de Descalzo, está el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Horacio González. Allí, ¿quién ganó? Bueno, el Frente Renovador ganó con el 31,22%. Quedó bastante relegado el Frente para la Victoria con el 23,71%. En el tercer, hay 8 puntos de diferencia. Hay 8 puntos de diferencia, una diferencia importante. Ha estado bastante distribuido el voto, siendo que, por ejemplo, el Frente Progresista Cívico y Social superó la barrera del 10% y sacó 11,98%, casi el 12% de los votos. La mitad del Frente para la Victoria. Unidos por la Libertad y el Trabajo, el 9,53%, rondando el 10%. Nuevo Encuentro sacó el 9,07%, ahí queriendo arañar el 10% sin llegar. El 9% sacó Nuevo Encuentro, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 5,08%. Pasando también holgadamente en Ituzaingó el 1,5%. El Frente Podemos no llegó al 1,5, sacó 1,35% en Ituzaingó. Bien, Insaurralde. Insaurralde es intendente de Lomas de Zamora. Ajá, así es. Sí, intendente de Lomas. Vamos a buscar el territorio de Insaurralde. Bueno, ahí ha hecho una buena elección, como era de esperarse. El Frente para la Victoria sacó el 44,49%, pasando la barrera del 40%, cosa que no ha hecho en otros distritos, por lo menos de los que venimos repasando en el conurbano bonaerense. Sacó el 44,49%, superando holgadamente por más de 10 puntos al Frente Renovador, que sacó 23,29% el Frente Renovador. El Frente Progresista... Más de 20 puntos le sacó. Más de 20 puntos, discúlpame, sí. Más de 20 puntos. Holgadamente ha casi duplicado la cantidad de votos el Frente para la Victoria al segundo, esto en Lomas de Zamora. El Frente Progresista Cívico y Social, 8,45%, Unidos por la Libertad y el Trabajo, el Frente de Francisco de Narváez, 8,27%, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 4,9%. En La Matanza, lo digo rápido, en La Matanza del oficialismo, el Frente para la Victoria obtuvo el 41,66% y el Frente Renovador el 28,40%. Vamos a José Cepaz. José Cepaz, que es la tierra de Ishii, de Mario Ishii. ¿Qué sucedió allí? Y después de José Cepaz vamos a ir a San Miguel. Bueno, y José Cepaz también ganó el Frente para la Victoria, pero con guarismos más peleados, el 34,26%, y el Frente Renovador, ahí cabeza a cabeza, 34,07%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, un poco más lejos, el 7,86%, esto en José Cepaz, el Frente Progresista Cívico y Social, el 4,52%, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 4,28%. Bien, el FIT en la provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje que varía entre el 3,8% y puede llegar al 5%. Está ahí. Vamos a La Matanza. Vamos a Matanza, recién decíamos, el 41,66% para el Frente para la Victoria. El Frente Renovador, 28,40%. Unidos por la Libertad del Trabajo, el 9%. El Frente Progresista Cívico y Social, el 4,21%. Y el Frente de Izquierda, 4... No, te corrijo. El Frente Progresista Cívico y Social, el 6,21%. El 6,21% y Frente de Izquierda, el 4,25%. Bueno, vamos a San Miguel. Queremos saber San Miguel porque ahí está Joaquín de la Torre, un intendente kirchnerista que se pasó al Frente Renovador. Forma parte de ese núcleo de 20 intendentes que definieron la candidatura de Sergio Massa como diputado nacional. San Miguel. En San Miguel ganó holgadamente el Frente Renovador, sacó el 41,32% en San Miguel. Hay otras listas. El Frente Social de la provincia de Buenos Aires, que desconocemos el ¿quiénes Frente son? Social, quiénes son, sacó el 11,38%, está muy polarizada. Muy disperso el voto en San Miguel, si bien, bueno, se ha polarizado entre el Frente Renovador y las demás fuerzas, digamos, y el resto está el Frente Social de la Provincia de Buenos Aires, que saca el 11,38%, el Frente para la Victoria, el 11,17%, tercera fuerza, y el Compromiso Federal, el 10,74%, Unidos por la Libertad y el Trabajo, el 6,74%. El 66%. Sí. El Frente Progresista Cívico y Social, el 6,03%, y el FIT, el 3,72%, superando también el 1,5% en San Miguel. Nos vamos a Luján ahora, porque ahí aparece Marea Popular, en Luján. Y entonces queremos saber qué sucedió allí con el Frente para la Victoria, que obtuvo el 31,83%. El Frente Renovador, el 18,91%. El Frente Progresista Cívico y Social, en Luján está el diputado Juárez, que es del GEN, el 16,85%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, el 14,18%. ¿Marea Popular es esto, el Frente Social de la Provincia de Buenos Aires? No. No, no. El 4,22%, y vamos a buscar Marea Popular, que obtuvo el 3,10% con 1.802 votos, y detrás de Marea Popular, pegadito, está el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 1,63%. En el caso de Luján, no llega al 3% el FIT. Si está 2,52. Si uno hace las cuentas y comparando con otros distritos cercanos al de Luján, uno puede sumar los votos de Marea Popular y del Frente de Izquierda de los Trabajadores y saca más o menos el 5,6%. Bien, ahí se dividió el voto de izquierda. Aparentemente. Bueno, vamos a Morón. Estamos haciendo este juego. Morón, que es el territorio del actual líder del AFCA. Estoy hablando de Martín Sabatella. ¿Sí? En Morón, el dato es que el Frente Renovador ganó con el 34,56%. Nuevo Encuentro, que es el oficialismo, perdió por 8 puntos, 26,95%. El Frente Progresista Cívico y Social obtuvo el 14,89%, Unidos por la Libertad y el Trabajo, el 9,61%, y el Frente de Izquierda, el 5,13%. Estos son los datos importantes que creemos nosotros se van a mensurar desde todos los costados. Hay diferencias que son notables. Para mí, la más sorprendente es la de San Miguel. La de San Miguel es una diferencia enorme. Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas, que es el territorio de Jesús Cariglino. Allí, Frente Renovador, acuerdo entre Cariglino y Massa. El Frente Renovador, 53%. El Frente para la Victoria, 22%. Hasta acá, de lo que hemos visto, es la diferencia más amplia. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia. Frente para la Victoria, 22%. Unidos por la Libertad del Trabajo, muy lejos, 5,49%. El Frente de Izquierda, cuarta fuerza en Malvinas Argentinas, con el 4%. Y el Frente Progresista Cívico y Social, 3,44%. Lo que te deja una elección, ¿no? ¿Qué más tenemos como municipios importantes, duros? General Rodríguez, Angileri. General Rodríguez. General San Martín, podemos ver después. Sí, bueno, General Rodríguez. Vamos con el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria en General Rodríguez, en el primer puesto, 32,89% de los votos. El Frente Renovador, también muy cerquita, el 30,55% de los votos. Unidos por la Libertad y el Trabajo, el Frente de Francisco Narváez, 10,62%. El Frente Progresista Cívico y Social, el 9,31%. Y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 3,51% en General Rodríguez. ¿En Rodríguez hubo interna del Frente para la Victoria? Hubo dos listas, lista 2 y lista 4. La lista 2 sacó el 73% de los votos frente a la lista 4, que sacó el 26% de los votos. Bueno, hasta acá, si hacemos un repaso, en los municipios, ¿en qué municipios perdió el oficialismo? Perdió en Moreno, perdió en Morón. Perdió en Ituzaingó, no, en San Miguel ganó el oficialismo porque Joaquín de la Torre, Frente Renovador. Moreno, Ituzaingó, Morón, son derrotas importantes. Las diferencias después dan entidad a la derrota. Ganó en General Rodríguez, ganó en Merlo. Ayúdame, bueno, ganó en Lomas. En José C. Paz ganó. En José C. Paz. No son muchos los oficialismos en la provincia de Buenos Aires que han perdido. De ahí la importancia de entender la elección. Y lo que decía Benítez y lo que dijo Siburu. Las urnas están señalando algo. Están diciendo algo. Berazategui, que es la tierra de Mussi. ¿Sí? La tierra de Mussi, actual secretario de Medio Ambiente. Un histórico dirigente del peronismo, dualdista, menemista. Bueno, lo ha sido todo Mussi. El Frente para Victoria obtuvo el 44,6%, muy muy lejos del Frente Renovador con el 18,73%, perdón. Unidos por la Libertad y el Trabajo, 9,07%, el Frente Progresista Cívico y Social, el 7,35% y el Frente de Izquierda, 4,56%. Muchos números que dan cuenta de una tendencia generalizada en los cuales, bueno, en algunos casos ha ganado el Frente para la Victoria cabeza a cabeza, en otros ha ganado más holgadamente, en Zona Sur aparentemente ha ganado con más, en Lomas de Zamora, en Berazategui, ha ganado con más margen, y el Frente Renovador en algunos distritos se ha hecho de la victoria. Por otro lado, hay que destacar esta tendencia que tiene que ver con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que está en el 5%, el Frente Progresista Cívico y Social, que se maneja entre el 5% y el 10%, atravesando el techo del 10% en algunos distritos, y Unidos por la Libertad y el Trabajo está en las mismas condiciones, entre el 5% y el 10%. Bien, tenemos que hacer algo, si se puede, vamos a ir a un separador. Volvemos a Moreno. ¿Sí? Lo que se necesita para llegar al Consejo Deliberante, ¿qué necesita un frente electoral? El piso bajó, es del 8.33. Tenemos que hacer un cálculo, es una resultante de votos afirmativos, 214.000 votos afirmativos ¿Cuál es el 8? ¿Qué significa de esto el 8,33%? 8,33%. ¿Qué necesita un frente para poner un concejal o dos concejales a partir del 10 de diciembre? Ya sacamos esa cuenta que se hace matemáticamente, entonces le entregamos a la audiencia. ¿Qué es lo que necesitaría el frente de Narváez, con Ferraro aquí, y el Frente Progresista Cívico y Social, que son las dos fuerzas que podrían llegar al piso del 833 en octubre? Desde ya descartado que el Frente Renovador y el Frente para la Victoria están en el orden del 30 y el 32%, fluctuando allí. Para que no quede una polarización, la obligación la tiene Ferraro y López, para que no sea todo a partir de octubre una distribución entre el peronismo puro aquí en Moreno, con sus variantes. Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. La elección de octubre va a ser distinta a esta. Es la verdadera elección. Es la elección donde el oficialismo tiene que hacer mucho más de lo que hizo. El Frente Renovador tendrá que hacer mucho más de lo que hizo. Y como el piso bajó, porque se van a elegir 12 concejales en lugar de 10, si se confirmaron los números, quien estaría ingresando al Consejo Deliberante en octubre, esto es hacer un poco de futurología, pero si se confirman los números que oficialmente aparecen, estarían en el Consejo Deliberante Fabián Ferraro y Fernando Leguiza. Son dos concejales que metería Unidos por la Libertad del Trabajo. ¿Sí? El otro se reparte entre Damián Contreras, encabezando la lista, y Pedro Camps. ¿Cuántos votos necesita un frente electoral para llegar a ese piso del 833? 17.000 votos, aproximadamente. 17.878 votos. Eso es lo que necesita un frente electoral para poner concejales allí. El Frente Progresista Cívico y Social está en 18.845 votos. Si se toman los positivos, estaría adentro. Ferraro tiene una distancia importante, 17.000, obtuvo 22.000 votos. Y este es un escenario temido por el oficialismo. Una cosa es que se polarice la elección y quede, no sé, 8-4, 7-5, pero si no se supera el piso del 30 y estas dos fuerzas que son minoritarias, el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo y el Frente Progresista Cívico y Social, llegan al piso, le sacan al oficialismo esos escaños. Quien ganó la elección en el Frente Progresista Cívico y Social fue Carlos López, con la lista Transparencia, Solidaridad y Participación, la lista B, obtuvo 6.157 votos. Honestidad y Compromiso Social, lista C, de Lucas Franco, obtuvo 3.766 votos. Unión Progresista Moreno, que era la lista W, de Joaquín Nogueira, 3.226 votos. Futuro para Moreno, que era la lista JS, de Gabriel López, 2.887 votos, y Renovación Progresista, lista PA, del actual concejal Martín Arrizabalaga, 2.809 votos. Mañana vamos a entregarles a ustedes cómo queda la lista en octubre del Frente Progresista y Cívico y Social. Si va a estar Carlos López y Karina Salazar y Lucas Franco, o Carlos López y Lucas Franco, en ese orden. Mañana lo vamos a contar aquí. Pero es importante que tengan en cuenta que ese piso del 833 se llega con votos positivos, y los votos positivos fueron en Moreno 233.814. Esos son los válidos. Los válidos, ¿sí? Que se toman votos positivos, es decir, que no están nulos, ni recurridos, ni impugnados. En los válidos entra el voto en blanco, porque después están los votos afirmativos. Sí, pero el piso se toma sobre votos afirmativos o ajá, positivos. Ajá. De ahí parte el 833 y nos da el número de 17.000 votos para llegar al Consejo Deliberante. Mostrame ese papel y vamos cerrando, ¿no? Ayer, vamos a llamar allá. Bueno, ayer entregar esto estaba en el centro de Moreno, ¿sí? Dice, Mariano, ¿la sentís? Signos de interrogación, es bastante fuerte. Te la dejé en la puerta. Y dice, la militancia. Esto se tiró ayer acá en el centro de Moreno. ¿Hay un pase de factura interno? Sí. ¿Puede revertir Güez lo que internamente dejó esta elección? Solamente Güez lo sabe. Habría que identificar cuál es la demanda de esta militancia. ¿Y cuál es esa militancia? ¿Sí? ¿Qué es una militancia del viejo peronismo? ¿Es una militancia del nuevo kirchnerismo? ¿Quién entregó el papelito en la calle? Desde el anonimato, pero desde la militancia, ¿no? Suponemos que Mariano Güez sabe quiénes son. Sí, claro. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. Es una buena manera de buscar el cierre del programa de hoy, atravesado claramente por lo electoral, lo que dejó ayer la jornada comicial, de lo que está sucediendo hoy en el campo de la lucha popular. Una demanda contra la injusticia y el armado de causas. Lo abordábamos al tema la semana pasada con Diego Romero, que es víctima de la instrucción y del armado de una causa. Diego y Luz. Hay una marcha en los tribunales de Morón y está Clelia, que es hermana de Luz. De Luz. Clelia, te habla Rubén Bustamante. Buen día. Buen día. Bueno, por favor contanos cómo se está desarrollando la actividad en donde se pide que sean ya sacados de la causa Diego y Luz porque nunca tuvieron relación alguna con esa instrucción y ese armado que les impide a ambos vivir en libertad. Y bueno, aquí estamos reunidos en los tribunales de Morón. Se hizo una convocatoria para pedir la libertad de ellos, ya que se elevó a juicio solo con una rueda que se le realizó a ellos al comienzo de todo esto, el 23 de diciembre del 2011, que es lo único que tienen, una rueda que está mal hecha, que es lo que entendemos hoy por hoy con los abogados y con toda la gente que nos orientó, que es lo único que lo está atando a ellos a esto. Y bueno, pedimos tanto las perillas como del arma, que hay 8 huesas, del ADN de la sangre que ya le salió negativo a ellos dos y no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, que por qué lo hacen, no entendemos, solo queremos que Luz y Diego estén libres, salgan de esto y que nos den todas las pruebas necesarias. Si es que ellos dicen que son culpables, yo necesito que me den todas las pruebas necesarias, que comprueben lo que ellos dicen. Y hoy por hoy no nos dieron nada. Clelia, Bernardo te saluda. ¿Cómo andás? Contanos bien. Brevemente cómo fue esta instancia, esta rueda de reconocimiento y bueno, por qué está viciada. Y bueno, sí, a ellos se lo llevaron de su casa sin saber el por qué ni para qué. Estuvieron con un abogado del Estado, Pechia, el cual les dijo que iban a una rueda. No sabíamos bien por qué, para qué, y en ese momento no pensábamos ni siquiera qué es lo que era una rueda. Llegué con mi mamá y nos dijeron que podíamos pasar ahí a una pieza, que sí iba a ser una rueda de reconocimiento, y nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con eso? Y no, dice, así está ahí, si no la señalan, ya está, dice, si no la van a señalar, le digo, y no, si ella no tiene nada que ver. Y bueno, mi hermana tiene 54 años o 34, buscaban una chica de 24 años y mi hermana tiene 27, pero parecía de 25 más o menos. Entonces la señalaron y no entendemos por qué, si la viuda dijo que la chica que ingresó a su casa era de tez blanca y pelo castaño claro, que eso es lo que nos enteramos después. Y a mi, bueno, y a mi cuñado también lo sometieron a una rueda que le salió positivo y tampoco entendemos por qué, habiendo huella y sangre de los asesinos en el delictivo. A Diego, a Diego le hicieron cortar el pelo, según tengo entendido. Eso bien no sabemos, pero Diego apareció con el pelo corto. Diego tenía el pelo ondulado casi hasta los hombros y apareció con el pelo bien corto, como si fuera que hubiese ido a la peluquería. Como para que diera con la descripción del sospechoso que andaba antes buscando. De Año Nuevo justamente vimos los identiquí y el identiquí tenía el mismo corte que le hicieron a Diego. No sé bien qué es lo que pasó ahí, porque Diego no nos dice. Y en el día de hoy, ¿qué intentaron hacer ustedes y qué rechazo encontraron de parte de quién? Sí, no te entendí. No, digo, ¿qué hicieron ustedes en el día de hoy? ¿Qué intentaron hacer en el día de hoy? ¿Qué respuestas obtuvieron? Hoy por hoy no obtenemos ninguna respuesta. El abogado apeló a la elevación a juicio porque él dice que Luz y Diego no tienen por qué ser juzgados si son inocentes. Motivo, el ADN salió negativo y hay huellas en un arma. Ahí está el remisero que llevó a la pareja. Y bueno, solo queremos que se investiguen, que nos den las pruebas de que son ellos. Claro. Yo soy lo único que quiero, de que me den las pruebas de que mi hermana y mi cuñado tienen algo que ver con esta gente delictiva, que según ellos dicen. De los que están detenidos, porque es una banda la que está. Y hoy, lo están involucrando a eso con esta banda. Hoy se presentó la apelación, ¿cuándo será contestada? El jueves presentó la apelación. Ajá. El abogado. ¿Y cuándo tienen respuesta? Y no sabemos. Uh-huh. Nosotros vinimos aquí a hacer una convocatoria, se sabe que seguimos y bueno, la vamos a pelear, por más que eso vayan a juicio, ¿no? Que no sería justo para mí, ni para nadie, menos para ellos, que no se eleve. Bien. Eso es lo que estamos pidiendo. La causa armada, estás escuchando a Clelia, que es la hermana de Luz, arranca con una mochila que se pierde. Se pierde la mochila. Se olvida en un remis. Hay un remis que lleva a una pareja a perpetrar un hecho que termina en el asesinato de una persona. Sí. Y después se tiene que armar el marco a partir de una mochila que pierden Luz y Diego en un remis, le cortan el pelo a Diego, más o menos caracterizan a Luz como la femenina que había ingresado a la casa, y adelante con la causa. Hay pruebas de ADN que no coinciden ni con las muestras genéticas de Luz y Diego. Ahí está el testimonio del remisero que dice que Luz y Diego tampoco encuadran ahí. Sin embargo, la justicia dice tienen que ir a juicio oral, los dos están con prisión domiciliaria. Diego estuvo detenido, ¿cuánto? ¿Un año y medio en el penal? Un año y tres meses. Un año y tres meses en el penal y Luz estuvo con arresto domiciliario. Sí. ¿Desde cuánto, hace cuánto tiempo que están con prisión preventiva? ¿Con prisión preventiva? Sí, ¿Cuándo fue el hecho? El hecho fue el 1 de octubre y ellos el 21 de diciembre fueron detenidos. El 21 del 2011. El 21 de diciembre del 2011. Y eso es lo que yo también, yo no soy abogada, pero vos fíjate que dice que a las 9 de la noche, el 1 de octubre del 2011, ya tenían la dirección de ellos. ¿Por qué no fueron a detenerlos? Si supuestamente lo estaban buscando intensamente y ya tenían la mochila, ya tenían el carro, ya tenían la dirección. ¿Por qué esperaron hasta el 21? Bueno, Clelia, ahí va a salir que mi cuñada, iba a salir el tema de la pólvora de la mano, si iba a haber todo, iba a haber más testigos, porque ellos alquilaban. Si uno comete, mi hermana dijo, si yo cometí el delito el 1 de octubre, ¿qué hago viviendo en el mismo lugar hasta el 21 de diciembre? Mi hermana y mi cuñado perdieron el trabajo, le arruinaron la vida. La justicia le arruinó la vida a mi hermana y a mi cuñado. Y nadie se las devolvió. ¿Quién nos quita todo este dolor, toda esta angustia, todo lo que estamos viviendo?